Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Buen día, miércoles 2 de mayo, programa 40, una semana cortita, por suerte, porque seguimos teniendo sueño a pesar de los 4 días que estuvimos descansando. Vamos con la apertura. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y venís a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Buenos días, 8:05 de la mañana, 17 grados 4, acá estamos en Ruta Alternativa. Así es, muy buenos días, muy buenos días. Y como ya se escuchó, estamos acá con una sonrisa por distintos motivos. A pesar de todo, además, sí, ¿no? Sí. Porque es un día bastante, es un día, a mí me resulta desagradable. Y, hace muchos días que estamos metidos en una nube, ¿no? Sí, sí, bastante otoñal igual, sí, ¿no? Sí, sí. Se parece más a la época que tendremos que vivir también. Exacto, pero con demasiada humedad mucha lluvia hemos tenido, en algunos casos y en algunos barrios realmente complicado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer me di una vuelta por Agronomía, por ejemplo, para los vecinos. Les contamos un poquito, es como si realmente lo hubiera atravesado un huracán. Claro. Es un cementerio de árboles, me decía una vecina, y es cierto. Y estaba es cerrado. Eso, estaba cerrado. Sí. Es decir, es lo que pude percibir de afuera. El día anterior alguien entró, ¿viste? Además, hay un montón de lados para entrar por Agronomía, sí, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero, la lluvia, vimos las imágenes de los subtes también, ¿no? Las imágenes de los subtes, cataratas. Sí. Las cataratas modernas. Sí, sí, sí. Mucha humedad. Yo lavé, puse 4 lavarropas este fin de semana. Ajá. Sí, con mucha ropa tenía, mucha ropa casi podrida, podríamos decir, claro. Porque era un asco sí. Importante. Bueno, hubo un momento en el cual se pudo lavar, sí, creo. Sí, sí, sí, hubo un sol. Y hay un golpe, un portazo, no sé si se escuchó al aire, pero fue tremendo. El huracán, sí, sí. Acá, interno. Sí, sí, sí, interno. Buen día, acá está en los controles, está Graciela Gurbiz. Buen día. ¿Cómo buen día. Les va? Retomando. Sí, vemos con cierta displicencia también. Caro y Ceci allí en la producción. Nico, que está en algún punto indeterminado, sí, estará del volviendo universo, ya. Diría. No sé exactamente. No sí, sé, no ¿y por qué no? ¿Por qué no? Era, ¿y por qué no del universo? Bueno, recordamos un poquito el tema de los subtes, ¿no? Que hay unas medidas de fuerza en el subte, bueno, de 7 a 9. Y el cronograma para el día de hoy es que en la línea H, de 7 a 9, va a haber apertura de molinetes en Estación Las Heras, Hospitales y Patricios. Para mañana, jueves 3, de 5:30 a 7:30, paro en la línea H. Así que la H es justamente la que comentábamos que se inundó de una forma increíble, ¿no? Uh-huh. Fue como demasiada agua para la línea H. Y podemos ir a un tema musical. Podemos. Podemos. ¿Qué tal, Dani? Bien. ¿Qué tal? Bien. Divididos. ¿Qué tal? Thank you. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Gatillo fácil. El pasado miércoles 25 de abril, Matías Rodríguez, de 16 años, exalumno de la Escuela 3 del Distrito Escolar 19 del Bajo Flores, fue asesinado por un policía que estaba fuera de servicio a pocos metros de la Plaza de los Virreyes. Matías no estaba armado y por lo tanto no disparó. Fue baleado por la espalda y el policía justificó el asesinato argumentando un presunto robo. Represión en Catamarca. En el día de ayer, en ocasión del acto de apertura de sesiones legislativas, presidido por la gobernadora Lucía Corpacci, diversas organizaciones se manifestaban para visibilizar diferentes reclamos. Tanto asambleístas presentes como trabajadores afiliados a ATE Catamarca señalaron que cerca del mediodía una patota del PJ local disputó el frente de la manifestación, agrediendo a unos y otros. Fue ahí que la policía local intervino deteniendo a dos asambleístas y un fotógrafo. Los detenidos permanecieron en la comisaría primera hasta pasadas las 16 horas. Partido de 3 de febrero, inundaciones. Al menos dos personas murieron a causa del temporal. Se tratan de Alejandro Paul y Abel Apud. La causa de los fallecimientos fue por electrocución al entrar en contacto con una puerta de chapa de sus hogares. En la misma zona, un cartel publicitario ubicado en Avenida General Paz 2680 en Sáenz Peña se cayó como consecuencia de las ráfagas que alcanzaron 150 kilómetros por hora. No se registraron heridos. Genocida con domiciliaria en libertad. Se trata de Manuel Méndez, quien en 2013 fue condenado a 11 años de prisión por haber prestado su chacra para el funcionamiento de un centro clandestino de detención. Julio Méndez fue beneficiado en junio de 2014 con prisión domiciliaria. A mediados de abril de este año, Méndez fue reconocido y escrachado mientras realizaba un viaje en colectivo sin custodia de personal penitenciario ni tobillera electrónica. La Comisión Provincial por la Memoria presentó un escrito ante el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata en relación a la modalidad de prisión domiciliaria. Lluvia y desidia del Estado. Las intensas lluvias y ráfagas de viento afectaron a miles de habitantes de la provincia de Buenos Aires, que se vieron seriamente perjudicados por una situación que podría haberse evitado. Vecinas y vecinos mostraron su descontento con la gobernadora por obras básicas no resueltas. Entre las localidades más afectadas está Banfield, cuyo intendente es Martiñano Molina. El agua arrasó con todo el barrio El Progreso, así como La Sarita, Villa Azul, Itatí y La Matera. Fuerzas militares de Estados Unidos en Argentina. Entre el 2 y el 3 de mayo realizarán ejercicios conjuntos con sectores de la inteligencia militar argentina sin la veña del Congreso. Elsa Bruzzone, integrante del CEMIDA y especialista en temas de defensa, aseguró que el gobierno busca excusas para pasar por arriba del Congreso y no dicen dónde van a hacer los ejercicios porque le tienen pánico a la reacción popular. El bloque del Frente para la Victoria presentará un pedido de informe. Córdoba. Hoy comienza juicio por desalojo a familia campesina. Se trata de Betina Carrizo y José Luis Heredia, quienes hace más de 30 años viven y producen en el departamento Cruz del Eje. El empresario Roberto Andrián es quien desde hace 9 años pretende quedarse con tierras ocupadas por 3 familias campesinas. Desde el movimiento campesino cordobés denuncian que los títulos de Andrián son falsos y las familias tienen el reconocimiento del Estado. Incluso se les ha construido su casa en el plan de erradicación de ranchos. Hoy podrían quedar imputados en una clara contradicción de la justicia. Mujeres obligadas a prostituirse. Vecinos de la localidad de Los Polvorines denunciaron a la línea 145 una vivienda donde mujeres eran obligadas a prostituirse. La investigación llevó a varios allanamientos simultáneos en Malvinas Argentinas, Pilar y Tigre, en los que detuvieron a 4 hombres y 2 mujeres. La policía incautó 2 autos, un cuaderno con anotaciones de clientes, muchos nombres conocidos en el ambiente político local, computadoras, una pistola 9 milímetros, una escopeta 1270, celulares y documentación, y otros elementos de interés para la causa. Interviene el juzgado federal en lo criminal y correccional número 2 de San Martín. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Bueno, seguimos acá, 8:16, y les contamos un poco lo que va a suceder en la ciudad. Va a estar en la zona de tribunales, bastante. A partir de las 11 de la mañana sigue el tema por el juicio contra los asesinos de Diana Zacayán. Así que los que quieran y las que quieran acompañar esto, sepan que pueden acercarse. A las 17 horas va a haber una marcha de motociclistas al obelisco también. Ajá. Sí, en repudio a algunas leyes, o sea, quieren modificar algunas cuestiones que vamos a hablar en un ratito nada más, porque ya estaríamos en comunicación con De la Carbonara. Ajá. Para preguntarle un poco, bueno, qué es lo que está pasando con el subte. Hoy encontré... No estamos en comunicación. Hoy encontré en la campera que me puse la impermeable porque sí. Estaba lloviendo, 10 pesos. Y pensé, no me estaría alcanzando para el subte. Claro, no. Encontré 10 pesos. No. Estuvo buenísimo. Claro. Nada más que poquito, ¿no? Sí. Pueden haber sido algunas moneditas más. Vaya a saber, ¿no? ¿Qué poder adquisitivo tenían esos 10 pesos cuando usted se los olvidó adentro de la campera? Imagínense. Sí, no, ¿eh? Es una campera... creo que no la usé hace muchos meses, así que... Claro, no por eso. Si perdió tampoco valor. Tanto valor, sí. Está bien. ¿Qué decía de los motociclistas? La marcha de motociclistas contra el proyecto de ley. Ajá. De ley 986/1819, la ley Carolina Píparo. Por sí. Las derogaciones, decreto, bueno, ¿no? Y por una modificación de la ley, otra vez, ¿no? Y por la modificación del decreto 3218. Las personas no se patentan. Esto tiene que ver con el tema de la patente en el casco y todas esas cuestiones. Claro. Ajá. Bueno, acá me está diciendo Cecilia Nota que hable un poquito del clima y el tránsito. Bueno, el clima, vamos. El tránsito más o menos ya te lo conté, Cecilia Nota. hasta ahí. Y te amplío el clima, Porque hablábamos antes de que es un día bastante otoñal. Según lo que dice el Servicio Meteorológico, que nunca la pega, porque la verdad hay que decirla, estaría lloviendo todo el tiempo. Para hoy miércoles todo el día lluvia, la máxima de 20, estamos en 17.4. Mañana por la mañana, mañana jueves, 17 de mínima, 22. Las temperaturas no van a subir demasiado ni van a bajar tampoco. Pero va a haber lluvia también jueves por la mañana. El viernes llovería todo el día. Y el sábado por la mañana, no sé, ampliar más esto es una tristeza. Es tu decisión, mirá, vos has escuchado el pronóstico del tiempo, si todavía estás enredado ahí, si todavía estás metido adentro de la cama, vos decidirás lo que querés hacer, ¿no? Si querés seguir ahí, estás en tu legítimo derecho, porque el día se presta para eso. Yo no sé si alguien ayer habrá... anduido, me gustaría decir. Claro. ¿Viste que los chicos inventan para la conjugan? Está lindo, que está buenísimo. Eso, sí, anduido, claro. Está buena, es una conjugación nueva. Por Twitter. Ajá. Pasó algo muy interesante, muy triste también. Y es esto. ¿Viste a raíz de aquel. Esas campañas que se hacen en Twitter contra el acoso sexual, que un poco hicieron las actrices de Hollywood? Bueno, ayer había un hashtag que era Cuéntalo, ¿no? Entonces muchas mujeres se volcaron a contar un montón de experiencias y algunas contaban experiencias de otras mujeres porque ya no estaban o porque no las podían contar. Claro. Y pensando en este valor que tienen las redes a veces, ¿no? Como si no pudieran usarse para algo que realmente fuera importante, ¿no? Bueno, sirven para esto también. Sí, claro. Y había historias muy, muy fuertes. Algunas, de verdad, no las terminé de leer. ¡Apa! Sí, sí, porque claro. Eran... Claro, viste, escribir en una computadora medio que te ampara, ¿no? Sí, por un lado, y por otro, yo siempre me parece que existe el temor de que quede ahí, ¿no? Uno lo escribe y ya está, y ya terminó, y ya hizo ahí su participación. Lo que pasa que es distinto cuando en vez de las redes virtuales son las redes sociales reales, donde uno empieza a compartir con otro y después es muy difícil borrarse. Es que lo que sucedió ahí en muchos casos era que estas mujeres que se volcaban a contar esas historias tan terribles que habían vivido en sus familias y demás... también eran acompañadas por mujeres que pertenecen a organizaciones, uh-huh. ¿no? Y acompañan esta lucha. Bueno, contamos un poquito lo que hay para hoy. ¿Qué le parece? ¿Qué tenemos entonces? Vamos a estar conversando sobre las reacciones que ha habido en Mendoza en relación a un fracking que lo están metiendo medio entre gallos y medianoche, ¿no? Eso, mucha movilización. Mucha movilización en Mendoza. Alrededor de eso vamos a estar con ese tema. Vamos a estar también con el tema de el género y las etiquetas, por decirlo de alguna manera. Identidades de género, ¿qué abarca eso de las identidades de género? Bueno, vamos a meternos un poquitito en ese tema. No sé qué más hay. ¿Qué y tenemos más hay a para Pablo hoy? Desde Escobar. Claro. Desde Graciela hace unos ademanes que son muy lindos. A ver, hable. Ana Belinco también viene con su columna. Ana Belinco, con la columna de educación. Perfecto. Y tenemos también a Pablo desde Escobar, a Pablo Brambilla. Igual estuvo todo medio apagadito este fin de semana largo, ¿no? Sí. Yo no noté que hubo en el caso. En el caso de Pablo, por lo que entendí, estuvo apagadito por falta de luz. Apagadito claro. en un sentido estricto de la palabra. Y además inundado, ¿no? Sí, así sí. que hubo allí... Bueno, cortes de luz hubo en la ciudad de Buenos Aires también. También, sí. habló de más de 100.000 usuarios muchísimo. Sin luz en la madrugada del domingo. Buena parte del domingo. Yo zafé esta vez. Los vientos que hubo, que fue tremendo. Los vientos. No hubo nunca 150 kilómetros por hora. Sí. Hemos tenido de 100, hasta 120. Esto fue algo sumamente mayor que lo que hemos vivido, por lo menos es lo que se decía. O sea, muchísimas casas, muchísimas se inundaron en barrios que, viste, los pluviales no alcanzaban. O sea, que fue bastante como para rever un poco cómo está la situación, digo, porque se sigue construyendo, se sigue haciendo y la ciudad necesita, seguro, me parece, tomar otros recaudos, porque cada tanto con esto del cambio climático va a comenzar de nuevo a producirse este tipo de fenómenos y, por supuesto, lo que responde que cada uno sufra, como he vivido en colegios donde se han salido los techos y donde se han... El normal 8. Exactamente. Entonces me parece de que hay que rever un poco, no paremos un poco de construir cuando no todavía no estamos con las cloacas, cuando que se suben los pluviales, subía el agua. No. Se metía dentro de los coches que estaban bajo el agua, pero en un edificio, como había pasado en otras veces. Entonces hay que prever eso también. Sí. Bueno, y ayer fue primero de mayo. Sí. Hubo actos en la ciudad de Buenos Aires, no solo en la ciudad de Buenos Aires, en distintos lados. Macri hizo su acto propio. No sé por qué habrá elegido ir a un cuartel de bomberos voluntarios. Hermoso, ¿no? Estuvo. Allí hizo. No sé si prevé algún incendio próximo, entonces necesita hacer. Sí. Pero bueno, la economía por lo pronto viene bastante al rojo, No estaría mal. Así que allí estuvo en Bomberos Voluntarios de Vicente López y dijo, aprovechando este momento, les deseo a todos los argentinos feliz Día del Trabajador. Dijo del trabajador, hay que reconocérselo eso. Sí. Y a seguir construyendo en la Argentina que soñamos. Bueno, hay sueños y hay pesadillas. Sí, te diría. Me parece, ¿no? Claro. Sí. Los que sí vivieron una pesadilla fueron en Catamarca, ¿no? Porque allí lo dijimos en las breves hace un momento, pero lo que sucedió, y dicho por todos los que estaban allí, digamos, ¿no? Es decir, toda lo que nos han estado contando en el día de ayer, gente de asambleas, de la Asamblea del Algarrobo, de distintas asambleas catamarqueñas, que se oponen al modelo de saqueo y contaminación, que fueron a reclamarle justamente a Corpacci eso, ¿no? Claro. Paremos con esto. Lo que hacen siempre, lo que hacen desde hace varios años, que es luchar, poner el cuerpo y exigir que se termine con la minería a cielo abierto en Catamarca. Y también los de ATE, que estaban allí para reclamar por lo que Digamos, todos sabemos también que está ocurriendo con trabajadores del Estado. Bueno, allí en algún momento apareció una patota del PJ que disputó la cabecera. Esta cosa que uno ve desde hace añares, ¿no? Vino a disputar la cabecera y evidentemente vino a provocar, vino a generar la excusa para que interviniera la policía. La casualidad que hizo que la policía no se llevara a los provocadores, que estaban perfectamente identificados, es más, están escrachados ya en las redes sociales, porque todo el mundo hoy hay, somos muchísimos los cronistas populares, ¿verdad? Así que bueno, no, esos no fueron detenidos. Incluso uno fue acompañado hasta la salida por la policía, ¿eh? Y sí fueron detenidos dos asambleístas y un fotógrafo de La Poderosa. Claro. Que estaban. Bueno, como corresponde, está bien. Está bien, sí, exactamente. ¿Cómo vas a estar allí sacando fotos? No. Encima sos de otro lugar de la Argentina. Claro. Escuchame. Basta. Así que bueno, los retuvieron desde, esto ocurrió alrededor del mediodía de ayer, cerca de las 12, y los retuvieron hasta pasadas las 16 horas en la comisaría primera de San Fernando del Valle de Catamarca, para ser más precisos, ¿vio? Porque Sí. Igual que cosa, ¿no? Viste que hay provincias que aparecen poco en las noticias hasta que pasa algo. Siempre lo siento eso con Formosa, por ejemplo, ¿no? Claro. Formosa es noticia, o por lo menos sí, cuando pasa esto que pasa con los jóvenes Wichi. Qué sé yo. Bueno, vamos a repensar este tema de que vamos a traer más a estas provincias a la mesa. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva 102.5. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, todos los viernes, acá en La Colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por La Colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes. ¿De qué programa? Cuando escuchás la misma repetida información por cualquiera de los grandes monopolios mediáticos, te queda la sensación de estar escuchando una monótona serie de impulsos eléctricos. Cuando arrimás la oreja a La Colectiva, vas a escuchar latidos. La Colectiva, puro corazón radiofónico. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Ocho y 29, 17 grados 6, ya subió dos puntitos la temperatura, así que nos acercamos a los 20. Y hablamos un poco de lo difícil que es vivir en una ciudad donde llueve en cuatro gotas, se inunda todo. Uh-huh. Veíamos las imágenes del subte. Hoy tenemos la apertura de molinetes. ¿Qué está pasando con el subte, no? Exactamente, y para eso ya estamos comunicados con Claudio de la Carbonara. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día. Bien, bien, Claudio. Bueno... ¿cuáles son las reivindicaciones de la hora? Hoy hay apertura de molinetes en la línea H y mañana hay paro, continuando con las medidas de fuerza, ¿verdad? Entre las 5:30 y las 7:30. ¿Cuáles son estas reivindicaciones en las que ustedes están en este momento? Mira, nosotros estamos exigiendo la apertura de la paritaria de nuestro sector. Nos hemos enterado que intentan cerrarla con un sindicato que no nos representa, que es la UTA. Un acuerdo que rondaría el 11% anualizado en cuotas y que además incluye una cláusula del descuento compulsivo del 1% de nuestro salario para dársela justamente como una especie de coima a la UTA por los favores prestados al gobierno. Además de todo esto, nosotros estamos rechazando el tarifazo que entra en vigencia hoy, que tiene que ver con un robo importantísimo al bolsillo de los usuarios, que también son trabajadores igual que nosotros y que se acumula año tras año y en 6 años ya ha superado el 1000% de aumento. Así que estamos muy preocupados por toda la situación. Ustedes mencionaban lo que pasó el fin de semana, las inundaciones en las diferentes líneas. Quizá esto tenga más impacto desde lo mediático por las imágenes, pero cotidianamente nosotros sufrimos las consecuencias de la falta de inversión y de mantenimiento de la empresa y de la complicidad de los gobiernos, con accidentes, con incidentes, con atrasos, con escaleras mecánicas que no funcionan, ascensores que están rotos, accesos que no existen para las personas con capacidades diferentes. Bueno, una serie de cuestiones que hacen que lo que debería ser un servicio público es un gran negocio para la empresa Metrovías y trae muchas penurias aparejadas para los usuarios y para los trabajadores, ni te cuento, que muchas veces se nos mueren los compañeros en los lugares de trabajo. Claro, claro, exactamente. Sí, porque aparte uno imagina lo que es mezclar agua con electricidad, ¿no? Es simple. Claudio, vos hablabas recién del aumento de la tarifa, que es cuando se concrete en junio el tramo final, vamos a estar en un 66% de aumento este año. Y a su vez, el órgano de control de subterráneos de Buenos Aires dice que está subsidiando en un 66% o un 60% y pico a la empresa. ¿Es esto correcto? Sí, lo que hay que recordar es que Metrovías es una empresa privada que tiene la concesión del servicio del subte desde el año 94, o sea, es una de las privatizaciones menemistas, sigue en pie todavía como tantas otras en los servicios públicos en general, y siempre ha recibido subsidios, siempre, siempre. Además de la recaudación por la venta de pasajes, recibe subsidios de alrededor de 3.000 millones de pesos por año del Estado, claro, de este gobierno, del anterior y de todos los anteriores. Además, tiene otros negocios, digo, hay negocios que están atados a la explotación del servicio, como el alquiler de los túneles para el transporte de fibra óptica, los negocios, los alquileres. Bueno, es un negocio muy, muy, muy importante para Metrovías, con ganancias generales, y dejó de ser un servicio público para hacer eso, un negocio para una empresa que además es innecesaria, el mayor gasto que tenemos los contribuyentes para mantener el subte funcionando es pagarle Metrovías. Si Metrovías se fuera y esto pasara a ser estatal nuevamente, como es nuestra exigencia, se podría ahorrar millones y millones de pesos que se podrían invertir donde hoy no se invierten, que es en la mejora del servicio, en la mejora de las estaciones, de las condiciones de trabajo en general, y obviamente planificar de otra manera para que se convierta realmente en un servicio público. Sí, pero bueno, la planificación del Estado es otra, es garantizarle los negocios a Metrovías, que además nadie conoce cuáles son los números reales, nunca se abrieron los libros de contabilidad para saber exactamente cuál es el valor de lo que ellos denominan tarifa técnica, sobre el cual después calculan el precio del pasaje. Claro, o sea que el subsidio se practica en función de la buena fe que tenemos de lo que la empresa declara, ¿es así? Claro, la empresa dice, yo gasto en cada pasaje, a mí me cuesta 50 pesos, le dice al gobierno. Y el gobierno dice, bueno, está bien, te creo. Entonces te voy a subsidiar la mitad y la otra mitad cobrásela a los usuarios. O te voy a subsidiar un 70%, el resto cobráselo a los usuarios. Bien. La verdad que es una vergüenza desde todo punto de vista, pero tiene que ver con lo que te decía recién. Sí, claro. Hay una planificación en función de garantizarle las ganancias a las empresas y no en ver cómo los trabajadores podemos llevar el plato de comida cada día. Pero no tiene que ver solo con el subte, sino en general con todos los tarifazos, los topes salariales, tiene que ver con lo mismo, la pérdida de condiciones de trabajo y lo que se ve venir, que es la reforma laboral, tiene que ver también con lo mismo. Claro. ¿Alguna instancia de diálogo se ha abierto a partir de estas medidas de ustedes? No, lamentablemente hay que decir eso también. Estamos hace 2 meses ya con este reclamo. No empezó hace 15 días cuando nosotros empezamos con las aperturas de molinetes y los paros, sino que empezó hace 2 meses con la presentación formal del pedido de apertura de paritarias, con algunas movilizaciones que hicimos, con otras actividades como radios abiertas o volanteos. Hicimos muchas cosas antes de llegar a tomar esta decisión, pero en el medio de todo este proceso nos encontramos con lo que te decía, un acuerdo firmado con un sindicato que no nos representa en nombre de los trabajadores del subte, así que nos vemos obligados por la situación y por el gobierno y por la empresa a tener que tomar estas medidas, pero lamentablemente así todo, después de estar casi 15 días con estas medidas, tampoco hemos recibido ninguna llamada. O sea, hay una actitud totalmente irreflexiva, patotera, si se quiere, si se puede decir también, porque tratar de imponerte por la fuerza algo que no corresponde. Pero bueno, también la firme decisión de los trabajadores, hay que decirlo, es continuar con las medidas, claro, las tengamos que ir aumentando. Perfecto. Para que nos den respuesta. Lamentablemente, insisto, somos tan rehenes como los usuarios de una política estatal y empresarial que tiene que ver con eso, con tratar de quitarnos todos los derechos posibles para ganar muchísimo dinero o garantizarse las mayores ganancias posibles. Claudio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días. Claudio de la Carbonara es delegado de la línea B de Subte, acá con un poco del panorama sobre el aspecto gremial y otras cositas. Ruta Alternativa. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Soy 36, 17 grados 6, y ya estamos comunicados con Pablo Brambilla. Hola, Pablo. Estamos comunicados. ¿Me oyen? Ahora sí. Ahora sí, espectacular. Había que tocar un botoncito. Ah, ahí. Nomás buen eso. Buen día, sí. ¿Cómo andan? Buen día. Hermoso. Muy buen día. ¿Sí? Bello día de... de miércoles, sí. Sí, bueno... Pero tampoco quería, bueno, qué sé yo, por ahí el oyente lo tomaba mal, vio cómo es. Bueno. En fin. ¿Qué quiere que les cuente? Básicamente yo arrancaría por la noticia local, si ustedes quieren, ustedes preguntaban cómo había estado el fin de semana, sí, por aquí hace un ratito. Bueno, ustedes saben que las localidades aledañas, localidades que quedan entre Escobar y Pilar, sí, todas localidades que se han inundado. Sí, ah, claro. Es el caso de Celaya, por ejemplo, o de Mateu. Sí. Todos lugares en donde se han instalado countries en los últimos años, claro, ¿verdad? Es el caso puntual de aquí de Escobar, ¿eh? Uh-huh. Es decir, cuando uno intenta salir por aquí, solo el camino posible es el de tierra, no así el asfalto, ¿eh? Uh-huh. Así que, uf, en ese contexto, el intendente de Pilar estuvo recorriendo cual leoncito, imagínense, digo leoncito en relación a la leona, ¿no? Por supuesto. Con botas, por supuesto, como recordamos a la gobernadora, caminando también los centros evacuados, que también estuvo por aquí por Pilar. Bueno, en ese contexto intentó hacer andar un bote a orilla de la Panamericana. Sí, vi imágenes en una zanja. Hermosas. Sí. Es una imagen bellísima. La oyente la puede buscar en YouTube. Es espectacular. Tremendo. ¿Ya renunció el hombre? No, claro. Sí. No, no, se está probando otras botas porque vio cómo es. Claro. Era un ensayo lo que hacía, ahora entendí. Sí. Los gatitos con botas, si usted me permite la expresión. Claro. Bueno, en fin. Vamos a intentar repasar un poquito las noticias de los medios masivos comerciales y estatales, que esta fue una de ellas, por supuesto. Sí. No apareció en todos, no, pero usted sabe cómo es. Yo sabés que me quedé pensando en el momento en que decidieron eso. Porque vos ves la acción y es patética. Sí. Pero imagínate que hubo una reunión o algo, no sé, algún dijo, che, ¿por qué no hacemos que hacemos de cuenta? Vamos, que a ir vamos... a donde están los inundados. Eso, esa es conversación, tremendo, yo es tremendo, no la puedo... Es tremendo. Perdón, que me quedé... Y además a mí, en vez de leoncito se me disparó Garfield, discúlpeme. Sí, sí, comen sí, lasaña, sí, todo, ¿no? Sí. No, además, imagínese, usted dice, vamos a tratar de ver a los inundados, vamos a tratar de colaborar. Claro. El tipo hace arrancar la lancha, abrirse la Panamericana, imagínese, ¿cuánto le puede alcanzar esto? Dio dos vueltas, colió un poquito la lancha y se quedó en el lugar. No. Claro. Claro. ¿A dónde va a ir? Cámara cortita, grabá. Sí, la lancha haciendo surf, imagínense, sí, pues, no, se movía. Claro, claro. Es como si tú pusieras una lancha en una pileta. Sí. En una pelopincho. Claro, más claro, o menos igual. Un poquito más grande. Sí, qué bueno, horror. Un abrazo a Ducote, que bueno, este es el tipo de inversiones que viene haciendo, sí, que viene haciendo en Pilar. Mucho country, mucha termoeléctrica, poco laburo para los desagües, ¿no? Bueno. Sí. Arrancó mayo lloviendo sobre mojado. Uh-huh. Este fin de semana, una y otra vez, hemos visto las pantallas, las mismas voces, las mismas recetas, los mismos de siempre. En el clipping de este fin de semana, seguimiento de medios del fin de semana, van a aparecer, vamos a compartir las voces del presidente de la Nación, que nos saluda por el Día del Trabajador. Gracias. No. Babi Echecopar y su sentido común acerca de la relación entre delincuencia y colimba. Qué bueno. El doctor Parodi, ese cirujano que asegura que los pobres traen más pobres y no que los ricos traen pobreza. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que nos propone un curso acelerado de autoayuda contra la inflación. Ajá. Vamos a escuchar a Fabián Doman, un presentador del grupo Clarín, que compara el costo de vida con la vida de Zimbabue. Liliana Franco, la periodista del grupo de Fontevecchia, de Los Mitres, de Vila Manzano, que le pide al ministro Dujovne que no compre más galletas Chocoarroz con dinero público. Maximiliano Montenegro y Martín Tetaz nos cuentan de qué se trató la fuga de divisas histórica de la semana pasada. Y el que se asombra con esto es Eduardo Feynman. ¿Se asombró? Ahora lo vamos a escuchar. Y el jefe de gabinete, Marquitos Peña, nos explica que el ministro de Energía y Minería, J.J. Aranguren, es un patriota. Y por supuesto, siempre le traigo alguna voz intelectual, orgánica, destacada, de esta ideología dominante, que no la habíamos traído hasta ahora en estos micrófonos, que es la de Pablo Rossi. Mm. Sí, el mismo que estaba con Mariano Grondona. Ajá. Por ahí el oyente sí, lo recuerda de ahí. Nos va a explicar que las leyes laborales que tenemos no fueron fruto de la lucha social, ni la sangre derramada de muchos laburantes a lo largo y a lo ancho del país, sino están originadas en Benito Mussolini. Qué bueno. Y nos va a explicar cómo habría que cambiarlas. Con la flexibilización de... con la flexibilización de la educación de nuestros chicos. Claro. Escúchelo, una poesía. Llueve sobre mojado. ¿Sabes qué pasa? Acá hay un tema muy simple. En Argentina es en la tierra del taca-taca. Aranguren es un gran ministro que está haciendo una tarea patriótica. Fuga de divisas, se fueron 4.500 millones de dólares. Pero tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve un poco el tipo de cambio. Los 320 pesos del choco arroz lo pagamos todos los que trabajamos. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados. Bueno, tranquilícese, relájese, es el Día del Trabajador. Pero claro, usted dirá, trabajamos y aumenta todo. Aprovechando este momento, le deseo a todos los argentinos un feliz Día del Trabajador. Desde hoy aumenta el agua un 26%. Aumenta a 11 subte, pesos. Claro. De 7, a 11 pesos. De 7.50 va a pasar a 11 pesos. Bla, bla, bla. Llueve sobre mojado. ¿Qué es lo que gasta una familia para vivir? Ahí tenés, mirá, comestibles. ¿Una persona? No, de una familia tipo 8.625 pesos, comestibles. Tenés 8.600 de canasta básica alimentaria. ¿Una persona en Zimbabue? Sí, claro. 8.600 mangos gasta una familia tipo en comer. Llueve sobre mojado. El jefe de gabinete, Marcos Peña. Bla, bla. Tranquilidad porque tenemos un excelente equipo humano y profesional al frente del Banco Central y en general en todo el equipo económico. Aranguren es un gran ministro, que está haciendo una tarea patriótica, de una persona competente, una persona íntegra y una persona que hace lo que muchos a veces le cuesta, que es asumir una tarea difícil pero por el bien de los argentinos. La semana pasada hubo un récord histórico de fuga de divisas. Se fueron 4.500 millones de dólares. Esa huida es una salida fuerte del EVAX que se va rápidamente al dólar. Las autoridades económicas no pegan pie con bola, digamos. No, o sea, ¿la tasa es en cuánto? 28. 30%. ¿30%? Sí. Entonces, pucha. Lo que compra el Banco Central son los dólares que trae el Estado cada vez que emite deuda. Así que son reservas prestadas. Bla, bla, bla. Ministro Dujovne, ¿cómo está? Buen día. Los argentinos tenemos que ponernos menos nerviosos cuando se mueve un poco el tipo de cambio. Bueno, a ver, está bien. Como frase o consejo de autoayuda, yo lo tomo. Tiene que haber una ley que diga, bueno, el pibe que entró una vez por choreo a la cana a los 12, 13 años, le dicen, bueno, cuando cumpla 18 tenés que hacer un año de colegio. El que hizo dos macanas, 2 años. El que hizo 3 años. Por más que llueva y valga la redundancia. El doctor Juan Carlos Parodi, una luminaria de la cirugía cardiovascular. Bla, bla, bla, bla, bla. En muy poco tiempo va a haber más chicos pobres, porque desgraciadamente el pobre genera más pobres. Bueno, ellos tienen más hijos, tienen menos capacidad. Las principales leyes laborales de este país responden a una realidad que estaba estructurada en la Carta del Laboro de Benito Mussolini. ¿Podemos con estas reglas de juego pensar en el trabajo del siglo XXI? Claramente mi diagnóstico es que no. El Día del Trabajador no debería pensarse ni celebrarse desde un sindicato, sino desde una escuela. ¿En qué tenemos que trabajar? En la flexibilización de la educación de nuestros chicos. Y a seguir juntos, construyendo la Argentina que soñamos. Hermoso todo lo que escuchamos, la verdad. Uy, estamos acoplando en algún punto. Acopla y bueno. Sí, ahí estamos, ya está. Digo, una de las tantas cosas que transcurrieron en este seguimiento de medios, ¿no? De Favaloro a Parodi. No. Sí. ¡Qué cambio! Sí, dan ganas de decirle, mirá, ocupate, de que es bastante, ¿no? Un cardiocirujano. Sí. No, bueno, pero vio cómo es. Igual la comprensión sobre el mundo social es complicada. ¿No? Pero el otro la tenía, por eso lo... No, está bien la comparación. Claro. Como ve, seguimos escuchando los mismos de siempre una y otra vez. La sensación era, cae la misma gota en el mismo lugar de la ventana, sí, ¿vio? Sí, exacto. No ha parado de llover en todo el fin de semana. Es para destacar algo fuera de nuestro país, que tiene que ver con que salieron todas las tapas de los diarios españoles este fin de semana con un todas negras, ¿sí? Y con una publicidad. Ajá. Todas, todos los periódicos comprados por la marca Audi. No. Nunca había quedado tan claro que la tapa de un diario se podía vender. O sea, si yo, por ejemplo, hoy le digo que en tapa de Clarín aparece que Facebook va a tener su función de citas románticas, uh-huh. Usted me dice, bueno, puede aparentar noticia, uh-huh. Pero nunca puede ser tan claro la venta de la tapa de un diario cuando todas son vendidas en la misma empresa. Impresionante, ¿eh? Bueno, por eso le digo, es interesante, ¿no? Ya va a llegar, usted ya sabe que estamos entrando en el primer mundo. Es un sentido comunitario, ¿no? Sí. Que todos se pongan de acuerdo para lo mismo. No, claro, pensarlo eso así. Es muy bueno. Claro. Eso es muy bueno. Una decisión colectiva. Decisión colectiva. Bien, en Australia procesan por abusos sexuales a un ministro del Vaticano que es asesor del Papa, titula Clarín, y dice que a Alicia Carrió ahora la quieren como senadora. Ajá. Por su parte, el diario Clarín sigue hablando de su tema del día, que es la corrupción durante la etapa kirchnerista. Tema nuevo para Clarín. Sí, Tato diría la máquina de cortar boludos con retroactividad, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, lo dice La Nación, los empresarios reclaman a la oposición que no haga demagogia con las tarifas. Y entonces le pide una política de Estado responsable y compartida. Claro, vení, hacete cargo. Bueno, en fin, no. Exacto. Bueno, y dice, hay contradicción en los diarios. Por un lado, La Nación dice que hay rechazo del peronismo a la reforma laboral, pero si usted por ahí va a otro diario, se da cuenta que no es tan así. Claro. Otro le dice, no, en realidad, por ejemplo, Diario Popular dice, la CGT, la izquierda y organizaciones sociales están contra la reforma laboral. Sí. Pero... por ahí usted va a otro periódico y entonces por ahí le aparece que en realidad lo que no van a aceptar es, en el caso de la CGT, por ejemplo, el cronista dice, con Dilma de testigo, la CGT rechazó cambios en indemnizaciones. Claro. O sea, si me saca la clausurita de las indemnizaciones, está todo bien. Quizás estoy de acuerdo. Claro. Por ahí arreglamos. Bien, así que bueno, más o menos por estos valores estamos. Hay muy buenas noticias, por ejemplo, qué sé yo, se activó el gatillo por inflación en algunas provincias como Córdoba y Santa Fe, continúan las ventas de acero a Estados Unidos, continúa el récord de venta de autos en el país, bueno, en fin, todas muy buenas noticias que no hace falta detallar al oyente, imagínense. ¿Cuánto está cotizando el chocoarroz? Bueno, el chocoarroz sería tema de debate en los programas, en algunos programas. Estaba alrededor de 300 mangos la cajita, si usted quiere consultar, claro. Bueno, podemos hacer una compulsa. Sí, a ver cuánto. Pero bueno, lo que estaría comiendo el ministro Duhovne es para desayunar y para merendar. Se está cuidando Duhovne. Se está cuidando. Claro. Todo eso estaría pasando por las arcas del Ministerio de Economía, claro, y Hacienda. Y por las de él, ¿no? Digo, mire usted, tal vez se puede ahorrar comiendo chocorro, fíjese. ¿Cuánto era? ¿20 millones de pesos que había mandado a dónde? No sé, pero bueno, algún lugar del exterior. Mientras no era ministro. Sí, pero hay que recordar que el ministro Duhovne tiene una casa en Punta del Este, se lo recordó Mirta Legrand. Claro. Muy hermosa. Sí, sí, sí. Así sí. Que le mandamos comiendo choco arroz. Muy bien. No sé qué hace por acá. Le mandamos un abrazo a todos y a todas. Nos encontramos mañana. Mañana. Seguimos un abrazo. En Ruta Alternativa. Abrazo, Pablo. Chau. Bueno, y nos vamos después de este seguimiento de medios. Un día vamos a hacer un seguimiento de enteros. Y ahí los quiero ver, las quiero ver. Ah, pará. Tenía que decir esto también. Tenía que decir que vamos a escuchar el tema 2, que es Puebla. Catalín Montonó o Montenó. Monteneau. Después de tanta duda y tanto miedo, entre tanta duda y tanto miedo, esperando la llegada de más dudas y más miedo. Veo desde acá y quiero ansiosamente, desesperadamente, que todas las cosas sean diferentes, sabiendo sin embargo que está bien, que igual está bien, que siempre va a estar bien. Ni cerca de ser cierto. Hay un hueco enorme en las palabras que sé. Alternativa. Llenos de aire. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Ocho y 54, 17 grados 6, seguimos acá en Ruta Alternativa y hablábamos hace un momento nada más de lo que pasó, por ejemplo, en Catamarca, ¿no? contra el fracking, y también lo que está pasando en Mendoza.

www.lacolectiva.org.ar. Búscanos en Facebook. Sumate a construir la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causa. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que existen cerca de 70.000 personas detenidas en las cárceles argentinas. Yo sabía que en 2014, solo en cárceles federales, hubo 796 casos de torturas y agresiones físicas investigados, documentados y que el resto no se conocen. Yo sabía que en cárceles federales hay 751 mujeres privadas de su libertad, de las cuales 42 conviven con sus hijos. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. Vos sabés. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Comenzá el día con Ruta Alternativa. Acá, en La Colectiva. 102.5 FM. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Muy bien, acá estamos, 9 y 11, ya se fue la primera hora del programa. Y estuvimos hablando con Claudio de la Carbonara sobre el tema de subtes. Uh-huh. Y el problema que tienen los trabajadores en el subte. Exacto. ¿No? Recién hablábamos con Graciela Hermoso a raíz de las movilizaciones que hay en contra del fracking sotoboche, ¿no? Que no dan a conocer y que quieren imponer. Y pasó Pablo Brambilla con su seguimiento de medios, que nos dejó muy deprimidos, como siempre. Vamos a actualizar un poco los datos del tránsito. ¡Pum para arriba! Sí, no, me encanta. Triunvirate, Avenida de los Incas, reducción por de un carril por un incidente vial. Bueno, los cortes por obras no los voy a decir porque la verdad que son un montón y además ya sabemos que lo hacen para hacernos creer que están laburando en la ciudad y se te inundan los subtes, se te caen los techos de las escuelas, listo. Así que Horacio, no voy a dar los cortes por obras. Serían un servicio para el que va manejando. Pero bueno, esta es mi revolución. Esta es mi revolución, como dice aquella murga. Y a partir de las 17 horas se espera concentración en zona del obelisco de motociclistas en contra de este patentamiento a los motociclistas, ¿no? Así que va a haber un gran revuelo en el obelisco. Y desde las 10, concentración en Talcahuano, en la Valle y Tucumán, en tribunales. Hablábamos porque continúa el juicio a los asesinos de Diana Zacayán. Así estamos. Así estamos, así es. Nicaragua. Hubo la semana anterior, no, la otra, o sea, la semana del 19 de abril, digamos, allí un decreto firmado que iba contra la asistencia social, ¿no? ¿Sí? Modificaba ciertas cosas que perjudicaban fundamentalmente a jubilados, pensionados, estudiantes y a la clase trabajadora en general. El pueblo salió puntualmente en contra de ese decreto firmado por Daniel Ortega y lo que se produjo fue algo que excede claramente al decreto, ¿no? Sí. Evidentemente hay una situación de opresión sobre ese pueblo que explotó allí en la calle. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Ortega? Bueno, según la Organización de Derechos Humanos, en la que uno ponga la mirada, hay 42 personas asesinadas, dos policías entre las 42 personas y dos muchachos pertenecientes a las juventudes del Frente Sandinista, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿no? Que murieron en un incendio cuando ellos mismos fueron a quemar la radio Darío, FM Darío, la radio ha sido un emblema de la lucha contra Somoza, ¿no? Claro. Durante los años de somocismo. Bien, 42 personas. Según otras entidades de derechos humanos, hay más de 60 personas asesinadas. Decenas de personas detenidas, cientos de personas detenidas, heridos. Particularmente hubo una denuncia del Centro por los Derechos Humanos de Nicaragua, una entidad nacida en 1990, pero con integrantes que vienen transitando los derechos humanos mucho antes de la década del 90. Hubo una denuncia sobre 50 chicos que fueron estudiantes, que fueron detenidos, trasladados a una cárcel común, y allí se les robó los zapatos, se los peló, les cortó el pelo, rapó, y luego los obligaron a salir, los dejaron en libertad, pero los llevaron hasta el centro de la ciudad caminando por la ruta descalzos y pelados. Sí. Es decir, ahí además de lo que uno puede perfectamente considerar como tortura, además hay una suerte de humillación. Claro. O sea, un nivel de violencia y de violación de derechos humanos realmente extremo. Esto desató por lo menos dos miradas claras. Una es la de la derecha, que trató de apropiarse de lo que estaba ocurriendo, diciendo, bueno, esta es la respuesta a un gobierno corrupto. Bueno, sí, en fin, sí. El discurso típico de la derecha. Una respuesta desde ciertos sectores de la izquierda que trataron de emparentar esto con las guarimbas venezolanas y salieron en una defensa absolutamente cerrada del régimen de Daniel Ortega y su esposa Murillo. Y además visiones desde una izquierda crítica que claramente, sin ninguna intención de hacer el juego a la derecha, como vulgarmente se acusa, sí pone un poquitito las cosas en su lugar. Claro. Y señala que hay por lo menos una docena de elementos a tener en cuenta por los cuales, por un lado, Nicaragua no es Venezuela. Y por otro lado, lo que ocurrió en Nicaragua está, sí, efectivamente, relacionado, atravesado por lo que han significado estos años de fraude y de gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Así que bueno, ahí está Nicaragua, como para ir profundizando seguramente en programas posteriores, con estas violaciones a los derechos humanos. Y ahora, una vez que Ortega dio de baja el decreto, ¿no? Sí, inmediatamente. Se tranquilizó casi. En parte la claro, situación. Se tranquilizó en parte. No es conveniente. Para mí. Uy, lo dijo al mismo tiempo. Summon Mon. Escuchar de nuevo esa canción. Te vuelvo a repetir. No quiero entender lo que sea. Para ¡Gracias! ruta alternativa. Nos encontramos de lunes a viernes entre las 8 y las 10 de la mañana para recorrer otras noticias con otros aires. Una propuesta de la colectiva para estar bien despiertos. Bueno, seguimos. Ruta Alternativa 9 y 21. Y hablábamos la otra vez un poquito antes en la pre-arranque del programa, sí, de esto de los géneros, ¿no? A pesar de todo, igual ahí me encuentro con grupos de personas que realmente ni se lo preguntan, ajá, ni lo saben, ni lo entienden, no les interesa. Y por el contrario, me parece que a muchos y muchas de nosotros sí, no nos interesa saber y conocer sobre esta diversidad que existe hoy de géneros, que lo vemos mucho entre los adolescentes, donde se animan mucho más. Yo siempre pienso esto y digo, ¿no?, que cuando yo iba al secundario, hace muchísimos años, 30 y más, yo nunca supe si tenía algún compañero gay, una compañera lesbiana, digo, era algo reprimido, no se sabía. Uh-huh. Bueno, los adolescentes hoy no solamente hablamos de homosexualidad, digo, hablan de un montón de otros géneros, uh-huh, y nos resulta un mundo muy interesante, uh-huh, y desconocido en un, sí, punto, ¿no?, para aprender. No, dale. Bien, y estamos ya comunicados con Paola Raffetta, que es especialista en educación sexual y diversidad. Buenos días, Paola, y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Corrección con el nombre, que no es Paola, es Limpao. Ah, pero, perdón. Pero bueno, no hay problema. Fui Paola muchos años y alguna gente todavía me conoce así, pero hice mi cambio de documento a fines del año pasado, así, ajá, que ahora tengo el nombre. ¿Podés repetirnos el nombre? Pau Acecas. Pau Acecas. Ah, Pau. Perdón, bien. Perdón. Sí, no pasa nada. Es parte de estas novedades. Claro. Que sí. La gente anda cambiándose el nombre, cambiándose el sexo, cambiándose el género. Y bueno, a veces hay que explicar. Está muy bien, pero bueno, a ver, hay que explicar porque partimos de una mirada y no de hace 30 años, como bien lo decía Roxana, es algo que sigue atravesando a la sociedad, que por ahí ni se ha enterado o no se da por enterada de lo que está ocurriendo, parte de la sociedad, ¿verdad? Esta cosa binaria, ¿no?, que en la que se nos ha educado durante muchos años. Sí, y bueno, de a poquito se va desarmando, ¿no? Ajá. ¿Y de qué manera se va desarmando, Pau? Bueno, escuchaba lo que comentaban recién sobre la adolescencia y adolescentes viviendo su género y su orientación sexual más libre y más fluidamente. Y la verdad que eso es algo que a mí me alegra mucho. Uh-huh. No es porque yo creo, ¿no? No es que antes no hayan existido, uh-huh, sino que, bueno, ahora hay un marco de derechos que permite la visibilización, que la gente pueda expresar su orientación sexual o su identidad de género con una libertad que, como ustedes bien decían, hace unos años no existía. Claro. Por supuesto que existían las personas trans, travestis, gays y lesbianas, han existido siempre. Claro. Una prueba de eso, por ejemplo, es que están condenadas en la Biblia. Ajá. Entonces, cuando vemos que la Biblia condena la homosexualidad y la transexualidad, entendemos que es gente que estaba viviendo y estaba sufriendo esas opresiones ya en la edad de hierro. Claro. No es que es algo posmoderno que aparece recién ahora. Lo que aparece recién ahora es la posibilidad de hablarlo, de comentarlo, de experimentarlo, sin tanto miedo a una sanción social, cultural, como la que existía antes, ¿no? Sin embargo, las travestis las siguen matando, sí, estamos pidiendo justicia por el crimen de Diana Zacayán, que fue asesinada por travestis junto con un montón de otras compañeras, uh-huh, que sufren la misma opresión. En este momento estamos manifestando por Joe, un varón trans de Entre Ríos, que fue atacado por tres hombres por su identidad de género, uh-huh, y se defendió lastimando a uno y ahora piden prisión para él. Claro. Entonces la sociedad sigue poniendo mucha violencia sobre los cuerpos, sobre todo sobre los cuerpos trans, pero también sobre los cuerpos de gays y lesbianas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo gays que son más, llamémosle, maricas, más afeminados, uh-huh, o lesbianas más chongas, más masculinas, uh-huh, que son quienes más se ven quienes más rompen con ese binario a los ojos de la sociedad, y que, bueno, alguna parte de esa sociedad todavía se permite castigar a esos cuerpos. Claro. ¿Y cómo se va construyendo en este contexto esa identidad de género? Bueno, la identidad de género es algo que la gente construye a lo largo de toda su vida, ¿no? Claro. Que se va construyendo socialmente a partir de los nombres que te ponen, la ropa que te ponen, los juguetes que te dejan o no te dejan tocar, en qué fila te ponen en la escuela, qué tipo de gimnasia haces. Cuando dicen que el género no se enseña en la escuela, es mentira. Cuando te hacen una fila de varones y una fila de nenas, cuando tenés una gimnasia diferenciada, un baño, una ropa diferenciada, la escuela está enseñando género. Cuando la escuela te dice, bueno, te vas a casar y vas a tener hijitos, vas a tener un marido, la escuela te está enseñando sobre orientación sexual. Lo que no enseña la escuela es sobre diversidad. Claro. Pero sobre género y sobre educación sexual de la heterosexualidad, la escuela enseña mucho. Por eso yo no estoy muy de acuerdo cuando dicen en la escuela no se enseña educación sexual. Sí se enseña. Lo que pasa es que se enseña la educación sexual heteronormativa, que llamamos, o sea, donde hay una norma que dice vas a ser heterosexual, si sos una nena vas a tener un novio, vas a tener hijitos y vas a cocinar para ellos, y si sos un nene, bueno, vas a tener una novia, le vas a dejar embarazada y vas a trabajar para ellos. Y esto, perdón, esto tiene que ver con que se construye, digo, en la escuela o en la sociedad en general, desde lo biológico nada más, ¿no? Por esto de hacer una fila de nenas y varones. ¿Cómo? Porque la verdad que también desde lo social, porque la realidad es que en la escuela no te hacen mediciones biométricas para ver en qué fila te ponen. No, pero me refiero a esto de naciste nene, nena, no sé, digo, físicamente, respondés biológicamente a, qué sé yo, a dos géneros nada más, se toman dos géneros nada más. Claro, bueno, la definición de biológico es un... a mí me gusta discutirla un poquito porque... Ajá. Es como si la biología estuviera... viviera solamente en los genitales, ¿no? Claro. Que una persona por sus genitales es biológicamente varón o mujer o intersex. Y la realidad es que eso no es lo que se ve en la escuela. Sobre todo en la escuela primaria, ¿no? No vemos los genitales. Esperamos que no suceda. Claro. En la escuela no se ven los genitales de niños y niñas. Sí. Lo que se ve es su expresión de género. La expresión de género es aquello que a primera vista nos da la idea de que la persona con la que estamos hablando es un varón o una niña, que puede ser el corte de pelo, la ropa, el nombre, si tiene o no tiene aritos. Eso es lo que vemos. No vemos una biología de la otra persona. Vemos una construcción social hecha pasito a pasito desde el día del nacimiento. A veces, ahora no, con las tecnologías de imágenes, lo sabemos de antes. Hay esas fiestas horribles donde se descloseta el sexo del bebé por nacer para que la gente le regale a la familia ropita rosa o ropita celeste. El baby shower. El baby shower. Entonces, es algo que empieza mucho antes del nacimiento. Sí. Empieza cuando la familia empieza a pensar que si va a tener un niño o una niña, de acuerdo a una imagen bastante borrosa que da una ecografía, empiezan a proyectar sobre esa persona una serie de mandatos y expectativas. Ese chiste de, tiene una nena, le vamos a regalar una escopeta al papá. ¿Para qué? Para que controle su sexualidad, para que no tenga novios, para que no tenga sexo, para que se mantenga virgen hasta el matrimonio. Digo, un montón de ideas que son, no del siglo pasado, del milenio pasado. Sí, ¿no? Sí, pero no me digas que eso sigue todavía, ese chiste continúa. Es decir, yo tengo tres hijas que son mujeres de alrededor de 40 años, me lo hacían a mí hace 40 años atrás, ¿no? ¿Ese chiste sigue haciéndose? Yo creo que ese chiste sigue haciéndose, y siguen haciéndose muchos chistes que en realidad lo que expresan es esto: ¿qué espera la sociedad de varones y mujeres? Claro, sí, y eso está claro. La sociedad tarda mucho en acostumbrarse en su conjunto globalmente a los cambios, pero no es tan difícil, digo... Yo tengo más de 40 años y cuando yo iba a la escuela primaria apenas existía el teléfono fijo, ese con disco, ¿no? Claro. Y hoy un montón de gente que creció con el teléfono a disco usa teléfonos inteligentes, smartphones, manda SMS, saca una foto y se la manda a la suegra por WhatsApp. Digo, si te podés acostumbrar a transmitir información con ese grado de instantaneidad, con esa complejidad tecnológica, podés perfectamente acostumbrarte a usar el género femenino para llamar a una travesti. Es mucho más fácil que mandar un WhatsApp. Claro. Sin embargo, la gente piensa que puede aprender a usar una nueva tecnología, puede acostumbrarse a calentar la comida en el microondas, pero nunca va a acostumbrarse a convivir con una travesti, con una lesbiana, con una persona intersex. La realidad es que todo el tiempo estamos inmersos en un mundo donde gente alrededor, como decía esto, sabemos si en la escuela teníamos compañeros gays, lesbianas, trans, no lo sabemos porque no se podía hablar. Claro. Claro. Lo que se puede es hablarlo. Uh-huh. Y como sociedad, la obligación es respetarlo. Claro, perfecto. Desde el año 48 tenemos la Convención, la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos. Dicen, toda persona tiene los mismos derechos, toda persona es todo ser humano. Sin embargo, parece que nos cuesta incorporar nueva gente a esos derechos, como si hicieran falta derechos nuevos para respetar algunos cuerpos, algunas identidades. Uh-huh. La verdad es que esos derechos humanos nos protegen a todas y a todos. No hay que hacer un gran esfuerzo. El esfuerzo es dejar de discriminar, dejar de poner expectativas sociales sobre los cuerpos de otra gente. Claro. Sobre todo gente que quizás no vive la sexualidad y el género como dicen los mandatos que se debe vivir. Una persona que nació con unos determinados pares de genitales y a partir de eso se espera que toda su vida siga un determinado camino, y en algún momento de su vida, que puede ser entre los 4 y los 40 o 50 o 60 años, como la chica de Salta que pidió su jubilación anticipada, no hay un momento en la vida en el que se haga una transición. Puede ser en cualquier momento de su vida. Cualquier persona que hoy se pregunte, bueno, yo siempre fui varón, yo siempre fui mujer, ¿voy a seguir siéndolo toda la vida? La realidad es que no sabemos. Alguna gente quizás no tiene ningún interés en cambiar. Claro. Y otra gente se lo pueda preguntar, ¿no? Y, bueno, ¿qué pasa? ¿Lo puedo investigar ese camino? ¿Se cae el mundo si investigo ese camino? ¿Y es necesario, es necesario tantas etiquetas para esa exploración? Sí y no. No hace falta las etiquetas. Cualquier persona puede explorar su sexualidad y su género sin necesidad de etiquetarse, como lo llamás, o sin encasillarse en un rol fijo. Y otra gente reivindica las etiquetas como una forma de nombrarse, ¿no? Así como el feminismo dijo, bueno, basta de hablar todo en masculino, queremos que digan todos y todas, porque si nos nombramos, existimos. Y con esa enseñanza al feminismo, el movimiento trans y transfeminista dice, bueno, también nos queremos nombrar como un hombre trans, como una mujer trans, como una persona trans no binaria. Entendemos que en la medida en que esas identidades se visibilicen, se nombren, empiezan a existir. Esto que ustedes decían, parece que ahora hay un montón de adolescentes. Claro, porque esos adolescentes ahora tienen palabras para nombrar. Y en la medida en que empiezan a usar etiquetas, visibilizan una situación de existencia que antes estaba simplemente silenciada. Entonces, en ese sentido, las etiquetas son buenas porque nos permiten visibilizar y nombrar realidades que existen. Pero claro, pueden ser muy opresivas las etiquetas. Si vos dices, ah, bueno, vos sos una marica, entonces como marica vas a tener una vida infeliz y nunca vas a conseguir trabajo y además alguien te va a asesinar en tu departamento. Claro. Estamos etiquetando de una manera estigmatizante, que no le da a la otra persona la libertad de elegir un plan de vida, hacer un proyecto de futuro, imaginar una vida vivible, ¿no? Como... Perfecto. Y bueno, estamos en ese proceso entonces, ¿no? Exacto. Pau, te agradecemos mucho, sentimos que hay un montón de cosas más que nos interesaría, por lo menos desde acá, explorar, así que seguramente te vamos a estar llamando y pidiéndote tiempos en las mañanas venideras. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación. Muchas Hasta gracias. Luego. Pau Rafeta, especialista en educación sexual y diversidad. Ruta alternativa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré peor. La radio Pele. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. 102. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? Estás escuchando La Colectiva, 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Nueve y 37 y nos dice Pablo Brambilla que diluvia en Escobar. Se habrá salido a los botes este muchacho, el intendente, que ahora no recuerdo el nombre. No, yo tampoco. Ducote, perdone. O algo así, ¿no? Ducot. Así, sí. Hoy me tocan todos franceses, Ducot, Montaigne, Montaigne, todo así que no sé, yo no sé hablar francés. Bueno, recién hablamos con Pau Rafeta sobre género, sí. Y hablamos también de estas cosas que pasan en la escuela. No vamos a hablar de género con Ana Belinco, pero sí de educación, así que todo tiene que ver con todo en este programa de hoy. Hola, buen día, Ana. ¿Estás ahí? ¿Ana? Hola, sí, ¿me escuchan? Buen día. Ahora sí te escuchamos. Bien, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Bien, miren, bueno, yo ayer estuve en la marcha por el Día de los Trabajadores. Fue una jornada intensa, ¿no? Sí. En la que, bueno, nosotros nos salimos a la calle para reivindicar como las luchas de nuestra clase a lo largo de la historia. Por eso me pareció que estaba bueno hoy empezar a pensar, a desandar un recorrido así por la historia, que tendríamos que ir desarrollando en partes porque es largo, ¿no? Sí. Sobre algunas de las luchas que fuimos dando los trabajadores de la educación acá en Argentina para defender la escuela pública. Y bueno, hubo que hacer un recorte, porque es mucho, ¿no? Pero bueno, o sea, un recorte que iría desde 1955, pasando por todos los gobiernos constitucionales hasta la actualidad, sí. Pero tratando, haciendo el intento de trazar una línea de continuidad entre lo que se fue avanzando en educación pública, ¿no? Como para que deje de ser pública, ¿no? Sí. Que llevó un camino, ¿no? Todo esto. Entonces me parece que pasar por las dictaduras, cómo fueron estando siempre al servicio de lo que el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial les iba pidiendo, y trazar una continuidad con las políticas educativas de los gobiernos constitucionales desde 1983 hasta la actualidad. Y creo que esto nos va a servir para después, al final de este seguimiento, poder entender mejor de dónde viene el plan maestro del macrismo, ¿no? Mm. Que era lo que estábamos tratando de pensar, como cuáles fueron los pasos previos necesarios para llegar a la situación, claro, en la que estamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, vamos a partir de este primer momento, en el periodo del 55, ¿no? Hasta el 83, que todos conocemos en la escuela, lo enseñamos como un periodo de gran inestabilidad política, ¿no? Porque íbamos pasando de gobiernos de facto a gobiernos democráticos, así de manera bastante irracional, ¿no? Y vamos a partir de la dictadura cívico-militar de 1955, que fue la que derrocó al presidente Perón, ¿no? Que se conoció oficialmente como la Revolución Libertadora, pero que la historiografía popular pasó a ser la fusiladora porque se dedicó a matar, sí, a todos los opositores políticos, ¿no? Que estaban reclamando por la proscripción del Partido Justicialista. y inició un proceso de ataque al sistema educativo público que tuvo dos aspectos centrales que son muy importantes de destacar, porque después vamos a ver que vuelven reiteradamente a lo largo de la historia. Por un lado, estableció un decreto, una ley, que era la 5.403, que en el artículo 28 lo que planteaba era que la iniciativa privada de los sectores privados podían crear universidades libres, ¿no? Este decreto era muy interesante para la Iglesia Católica, que estaba muy interesada en que saliera, porque le permitía crear universidades regidas por el clero, ¿no? Claro. Pero esta medida no fue muy bien aceptada y fue muy resistida por la docencia, por el estudiantado, por los sectores universitarios en particular, que lograron pararla provisoriamente. Y después, por otro lado, la Libertadora, lo que empezó a hacer fue una transferencia de las escuelas nacionales públicas a las provincias. O sea, las escuelas nacionales que eran patrimonio del Estado Nacional, las empezó a transferir a las provincias. Este proceso lo continuó también la dictadura del 76, con Videla a la cabeza, que transfirió las escuelas primarias y las preprimarias también a las provincias, y luego este proceso de transferencia se va a concluir con el menemismo, que es el que lo termina de liquidar, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que querían hacer era descentralizar el sistema educativo, o sea, dejar de que sea nacional, y abrirle paso a la Iglesia, ¿no?, y a los negociados en educación del sector clerical. Después, Arturo Frondizi, en el 57, gana, y en el 58 va a intentar volver a reglamentar este artículo 28, ¿no?, que habilitaba a la construcción de universidades privadas, ¿no?, y se le produjo una movilización supermasiva, una de las más importantes que tuvo que enfrentar el estudiantado universitario, los secundarios y distintos sindicatos salieron a defender el carácter laico de la educación, y se conoció como el proceso de laica o libre, sí. que de ahí se forjó una juventud que después pudo hacerle frente a la dictadura de Onganía, porque el onganiato también se metió con la educación, sí. Iban uno atrás del otro viendo cómo hacían para avanzar en este proceso de privatización, y con la noche de los bastones largos, que fue un desalojo que hizo la Policía Federal sobre cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires que habían sido ocupadas por estudiantes, profesores y graduados que se estaban oponiendo a la decisión del gobierno de intervenir las universidades y anular el régimen de gobierno, se los reprimió duramente, y después de este proceso cientos de profesores se tuvieron que exiliar, fueron despedidos, tuvieron que renunciar a sus cargos. Entonces fue un proceso de resistencia que tuvo como su máxima expresión en el Cordobazo, porque pese a la represión dura que hubo, se siguió resistiendo, ¿no? Sí. Este proceso del Cordobazo generó todo un movimiento grande en la sociedad, en los estudiantes, que se unieron a los sectores obreros, y ahí aparece la dictadura cívico-militar del 76, que tenía como una doble estrategia. Por un lado, lo que buscaban justamente era derrotar este ascenso obrero y popular que se había abierto con el Cordobazo, ¿no?, en el 69, y que estaba como cuestionando al gobierno de María Estela Martínez de Perón, que venía bastante enclenque, y que el gobierno de María Estela, de la mano de López Rega, buscó también derrotar este proceso de alzamiento popular, ¿no?, con la AAA. Pero los que vinieron a terminar ese trabajo fuerte fue la dictadura militar, apoyada por empresarios, apoyada por parte también de la Iglesia, ¿no?, que lo que buscó es imponer un modelo neoliberal fuerte proveniente del imperialismo, ¿no? Uh-huh. Promoviendo las privatizaciones en todos los sectores del Estado, y ahí también entra la educación pública, que también sufrió este proceso de intento privatizador. Y el otro eje que tenía la dictadura era atacar la educación pública, porque la consideraba un hervidero de subversivos, ¿no? Claro. Entonces se avanzó fuerte sobre la cultura, porque ellos decían que venían a poner en orden el país. Uh-huh. Y este orden era entendido como una normalización de las ideas, de las costumbres, porque lo ideal eran los parámetros occidentales y cristianos que decía la iglesia, ¿no? Entonces todo lo que cuestionaba ese orden había que erradicarlo. Y la escuela, el ámbito educativo, siempre fueron ámbitos en donde se cuestionaron los parámetros establecidos, ¿no? Entonces ahí los militares se decían, ¿y dónde está su hijo, señora? ¿Usted sabe qué es lo que le enseñan en la escuela a su hijo? ¿No le estarán metiendo ideas extrañas, no? Entonces eso salía en los diarios, en las revistas, se quemaron, se censuraron miles de libros, se buscó controlar la acción de los docentes y los contenidos de los programas de estudio, que fueron muy modificados durante la dictadura, y hubo una gran resistencia docente, pese a la violencia institucional que ejercía el Estado sobre la ciudadanía, pero 600 maestras aproximadamente y maestros fueron detenidos y desaparecidos en Argentina durante la última dictadura militar, y más que nada no desaparecía cualquiera, ¿no? Desaparecían los maestros y las maestras y todos los sectores sociales, porque no se salvó nadie, ¿no? Pero los que tenían mayor compromiso político, sindical, o los maestros y las maestras que enseñaban en los barrios populares desde pedagogías más liberadoras, emancipadoras, ¿no? Uh-huh. Otra cosa fundamental que pasó en educación durante la Junta Militar, aparte de que fomentaron fuerte el tema de la educación privada, fue el fortalecimiento de las cooperadoras escolares. Uno dice qué lindo esto porque, bueno, está la comunidad educativa involucrada, los papás, las mamás que se comprometen con la escuela y van a ayudar, pero la realidad es que el sistema de cooperadoras escolares es muy perjudicial hasta en la actualidad inclusive, porque lo que genera son sistemas educativos diferenciados de escuelas para ricos y escuelas para pobres, ¿no? Porque hay escuelas donde las familias no pueden pagar las cooperadoras. Sí. Y entonces les cuento, por ejemplo, de las cooperadoras escolares en las escuelas, muchas veces hasta se ocupan de comprar el papel higiénico porque no nos lo brinda el Estado. Sí, yo pienso a veces eso, ¿no? Digo, el lugar de la cooperadora está buenísimo, toda la comunidad, pero es lo que el Estado tendría que estar brindando. Claro, es que ese fue todo el objetivo de lo que pasó durante ese tiempo, como el intento de avanzar en desvincular el rol del Estado en la escuela pública lo más posible, ¿no? Claro. Ese proceso, que me pareció que si no era muchísimo, aparte de reducir el gasto público a su mínima expresión, ¿no? En la dictadura militar no solo creció la deuda externa, sino que lo que se dedicó a inversión educativa fue uno de los presupuestos más bajos de la década que hubo. Pero me parecía como interesante después poder ver en una próxima columna, porque es muy largo todo, sí, claro. Analizar como esas rupturas y esas continuidades que hubo durante los gobiernos democráticos, ¿no? Porque el que toma la posta de todo esto es el gobierno de Alfonsín, el gobierno radical, con algunos discursos interesantes de construir como estos cambios curriculares que había implementado la dictadura, pero con continuidades bien marcadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, Ana, entonces, como decíamos al principio de la columna, como todo tiene que ver con todo, esta continuidad, lo que va a desembocar en el plan maestro, que es de lo que hablábamos en la vez anterior. Claro, la idea es esa, es poder Está ver bien. Cuáles fueron las bases sí. para poder llegar hoy a un plan, a un proyecto de ley que, como decía, están diciendo varios especialistas en la legislatura. Sí. Es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza, que no tiene fundamentos, que realmente, o sea, nosotros tenemos que deconstruir la idea de que no es que los docentes no querramos capacitarnos universitariamente, ¿no? No, seguro. Que sí queremos hacerlo, que queremos mejorar nuestra formación, porque con docentes mejor formados la educación es mejor. El tema es cómo hacerlo. Y me parece que ahí va a estar interesante pensar que el ser universitario no garantiza nada, el título docente, sí. sino que, bueno, se podría pensar, por ejemplo, en cómo hacer para que los docentes quieran seguir estudiando una vez que se reciben de sus terciarios, ¿no? Sí, y además, Entra todo una cosa muy interesante de pensar. Seguro, lo que pasa que esto también sucede porque en este recorrido histórico que vos hiciste, lo que hubo a nivel social fue como un descrédito, ¿no?, a la educación pública que acompaña a la sociedad. Entonces, inevitablemente estamos en esta situación donde la gente cree que esta UNICABA, por ejemplo, puede mejorar la formación de la del docente. Claro, y sí, es que sí. es el descrédito, pero, o sea, de fondo, sí, lo que está es este afán de desvincular al Estado del rol, seguro, educativo y transferirlo a los privados, que en realidad no se encargan de educar, sino que se encargan de hacer negocios muy fuertes. Bueno, de hecho, paralelamente a este lanzamiento de la posibilidad de la UNICABA, la UCA llenó, empapeló la Ciudad de Buenos Aires con, claro, la nueva carrera de educación inicial y profesorado y demás. En la UCA. Seguro, sí, sí. Así que bueno, todo va de la mano con todo. Seguro. Bueno, Ana, muchas gracias y nos vemos en 15 días. Nos escuchamos, no nos vemos, nos escuchamos. Es verdad, pero es como que nos viéramos. Ahí está. Bueno, gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau, chau. Bueno, era Ana Belinco con la columna de educación. Y Graciela Gurbitz nos va a llevar a algún lugar, supongo. Ajá. Ah, bueno, vamos a Viditilla. Te tocaron difícil eso. Sí, sí, sí. Viditilla, Don Olimpo. Estoy ahogando mis penas en lagunitas de sangre para que el amor que tengo y no me lo conozca nadie. Dejaste el fuego ardiendo y luego te retiraste. Estrella del alto cielo, piedra de melancolía. Quisiera estarte mirando todas las horas del día. Ay, mi niña, para tu dar aire. Más me gustan tus amores que la leche. Alternativa. Qué bueno que vengas en tren. Qué bueno que vengas. Qué bueno. Qué bueno que vengas en tren. Ocho y 54. No, ¿qué dije? Cualquier cosa. 9:54. Vengo con un retraso ya este fin de semana. Y eso que hoy no tiene con quién discutir la hora, ¿eh? No, es verdad. Los minutitos esos no, claro, los tengo que discutir. Exacto. Bueno, vos ibas a dar una buena noticia. Ah, sí, bueno, porque se murió Luis García Mesa. Eso ocurrió, vamos, el domingo 29 de abril. Tenía 88 años. Fue un dictador boliviano que en 13 meses hizo un desastre de derechos humanos, un desastre de desapariciones, asesinatos, detenciones y demás. 13 meses estuvo en el poder nada más. Le dio el golpe a Lidia Gayler en una situación en la cual Bolivia venía pronunciando golpes, venía de golpe en golpe y con una intencionalidad por las Fuerzas Armadas de perpetuarse, que le resultaba bastante difícil porque, por un lado había un contexto internacional que lo permitía, estábamos hablando de 1979, 1980, ¿no? Esto fue en 1980 exactamente, en julio, Y por otro lado, había un contexto social interno que no lo permitía. Ya Lidia Gayler, que es a quien él le da el golpe de Estado, fue la segunda mujer presidenta en Latinoamérica, Lidia Gayler, ya había sufrido un conato bastante extraño cuando un mes antes del golpe de Estado, el coronel Jorge Estrada intentó ingresar en el dormitorio de la que era el jefe de la custodia, borracho y armado, intentó ingresar en el dormitorio de Lidia Gayler. Bueno, una situación en Bolivia en la cual este tipo, García Mesa, llegó, después huyó del país, fue extraditado y terminó preso. Preso como terminan preso estos tipos. Y encima mueren de viejo. Durante los últimos 5 años, habiendo ya no era militar, ¿no? Pasa lo mismo que acá, sí. Terminó en un hospital militar. Claro, cuidado por enfermedad. Exacto. Bueno, y quizá Bolivia es un país sin salida al mar. Y vos fíjate lo que está. No, digo, no, vamos a tomar esto. Esta relación, ¿no? Inmediata que hago psicológicamente y no estoy bien. Esperamos que haya alguna relación. Bueno, vos fijate. A ver. La revista muy interesante, porque ustedes no confían en mí, ¿o sí confían? Sí, totalmente. Bueno, porque la revista muy interesante, que sería una, que tendríamos que decir una revista muy, no muy qué, es una porquería, ¿no? En general, sí. Claro. Tiene una nota que dice, ¿por qué el norte es más rico que el sur? Ah. Entonces dice que según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, los países del norte están predestinados a ser ricos y los del sur seguirán siendo pobres. Es un estudio realmente profundo y real, o sea, tangible, ¿no? Claro. Es una cuestión geográfica. Dice, las regiones más ricas del mundo son Estados Unidos, Europa, Australia, Japón, Corea del Sur y los países ricos en petróleo de Oriente Medio. Mientras que las naciones más pobres se encuentran en el África y al sur de Asia y América Latina. No tiene que ver nada el capitalismo en esto. Es solo cuestión geográfica. Claro. Solo cuestión, no hay distribución, no hay nada. Y decía esto de la salida al mar, porque vos fíjate, nosotros somos un caso particular. Dice que, según esta investigación, que es muy una investigación muy profunda, los 4 factores que impulsan la riqueza de un estado son que tenga salida al mar, y por sí, eso, ¿no? Claro. Que posea recursos naturales, petróleo, gas, carbón, que disponga de condiciones favorables para la agricultura y que su clima sea templado o frío. ¿No somos nosotros así? Sí, claro, totalmente. Digo, la República Argentina, totalmente. Tenemos los 4 climas, ¿no? Sí. Habíamos dicho muchos años seguidos eso. Por lo menos bueno, ahora están cambiando un poco. Sí. ¿Y qué somos? ¿Un país cómo? Y pobre. Pobre, bueno. Sí. Le tenemos que decir a la gente muy interesante que no estudie más así, porque no tiene basamento científico de ningún tipo. Bueno, pobre Bolivia, ¿no? Decía por esto de la salida al mar, ¿no? Sí, sería como, claro, como claro, una forma de justificar, más allá que se la hayan choreado la salida al mar, que eso lo podemos hablar en otro, uh-huh, en otro momento. Bueno, y tengo un montón de cosas más, cantidad de cosas, pero que no llegamos. Cantidad de cosas que no vamos a llegar a decir. No, porque acá se termina, esta ruta. Se termina esta ruta. Bueno, nos vamos hasta mañana. Hasta mañana. No se vayan lejos, que ya empieza Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De comunicación audiovisual, un mecanismo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios y no condiciona el contenido de este programa.